de nuestro personaje era el de un hombre de cara repugnante, un bandido cruel, malvado, asesino. No se equivocaba al considerarse a sí mismo como una persona no solamente fea, sino cruel, malvada e impostora. Su autoimagen era fiel reflejo de su repugnante personalidad, su autoimagen. Su ingeniosa treta le obligó a representar una arriesgada comedia para aparentar las cualidades que no poseía: belleza, alegría, elegancia, delicadeza, valor y generosidad. El bandido se mandó a hacer una máscara que expresara la máxima belleza y simulara la honradez, la valentía y la bondad. Su proceder fue engañoso e inauténtico. Nos repugna tanta hipocresía y fingimiento como vemos a nuestro alrededor. Vemos demasiadas máscaras en los gobernantes, los políticos, los negociantes, aun los esposos, tal vez hasta en algunos de nuestros amigos y familiares muy cercanos. Tanta inautenticidad nos disgusta. Pero con la mano en el pecho y sin falsa autoconmiseración, examínate a ver si tú también no empleas muchas máscaras para aparentar lo que no eres. Es muy valioso el cuidado de la buena fama y tenemos derecho a exigir que sea respetada. Nos es indispensable. En el libro de los Proverbios 22:11 dice la Sagrada Escritura: vale más el buen nombre que mucha riqueza. La buena reputación es más estimable que el oro y la plata. No basta con ser bueno, sino que también hay que parecerlo. Es muy importante en la vida real el proyectar una buena imagen y gozar de una buena reputación. Pero debe ser bien merecida. Más aún, es deber de todo hombre y de todo cristiano el cuidado de la propia fama. Sin ella nadie nos respetaría, ni haría un contrato con nosotros, ni nos compraría nada, ni se fiaría de nosotros. Nuestro apostolado sería estéril. El cristiano está llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra, como el mismo Cristo nos recomienda. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, antes bien se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5, 14, 16. Sin embargo, es muy real el peligro de exagerar este esfuerzo por la buena administración de la autoimagen de que habla Goffman, psicólogo, o sea, por presentarse a sí mismo ante los demás de una manera particular, generalmente favorable. Si esta tendencia se exagera demasiado, corremos el peligro de vivir tan solo de apariencias y de perder la autenticidad en aras del qué dirán. Podemos convertirnos en esclavos del respeto humano, de la moda, de la aprobación ajena, de la opinión pública, y caer en una lastimosa inautenticidad. Las máscaras pueden llegar a crear un yo social totalmente distinto de nuestro yo real y aun de nuestra propia autoimagen, causando serios problemas a nuestro mismo sentido de identidad personal. Aun en las mismas obras buenas, se nos puede inmiscuir la polilla de la inautenticidad. Rezas, practicas obras de beneficencia o caridad, asistes a la Santa Misa, das limosnas, contribuyes al baile de caridad, pero lo puedes hacer por aparentar y figurar, para ser apreciado, para ostentar riqueza y poder, para hacer el show, para aparecer en los periódicos y en los noticieros. Puedes ser egoísta y aparentar generosidad. Con la careta de la simpatía, de la belleza y de los buenos modales, puedes disimular tu lujuria y seducir al marido o a la mujer del prójimo. Con máscaras de celo por la justicia, se pueden disfrazar los rencores, las envidias, los celos. Con el rótulo electorero de amor y sacrificio por la patria, muchas veces nuestros gobernantes y legisladores abusan de la confianza de sus electores y se enriquecen a costa del erario público. Nuestro bandido sufrió la tortura de la disonancia cognoscitiva. Dejó de ser persona y se convirtió en el personaje que le tocaba representar. Debía cuidar cada palabra, mostrar un disfraz de alegría, elegancia, delicadeza, valentía, bondad. Pero veía claramente la discrepancia entre su yo real, tal como era, y su yo social, entre su corazón y su máscara. Si fuéramos absolutamente sinceros para con nosotros mismos, nuestra conciencia nos reprocharía muchas contradicciones entre nuestros ideales elevados y la miseria de nuestros comportamientos. ¿Qué podemos decir nosotros, pecadores, si el mismo San Pablo exclamaba apesadumbrado: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, el bien que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago? Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Carta a los Romanos 6, del 15 al 19. A pesar de tus claudicaciones y cobardía, sigue cultivando, apreciado oyente, ideales elevados y esforzándote valientemente por superarte. Nunca pactes con la mediocridad. Aspira a mejorar para poder servir mejor a Dios y ser más útil a los hermanos. Esfuérzate por llorar tus pecados, romper los malos hábitos que te esclavizan, sea el alcohol, la soberbia, el mal genio, el sexo desenfrenado, el egoísmo, la pereza. Domina tus vicios. Conviértete en una realidad el sueño de esa persona que tú quisieras llegar a ser. Tu yo real irá gradualmente asemejándose a tu yo ideal, a tu yo ideal, o sea, a la persona que tú quisieras ser, y entonces quedará muy estrecho lugar para un yo social falsificado. Habrás conquistado la preciosa cualidad de la autenticidad. Podemos engañar a los hombres. El bandido mismo quedó admirado de cuán fácil resultaba engañar. Pero a la propia conciencia no le podemos mentir, ni mucho menos a Dios. Él sabe lo que hay en mi corazón y en el corazón de cada hombre. Dice en San Mateo, capítulo 15, versículo del 11 al 17. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que le hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad, los robos, las mentiras y los insultos. Tal vez la moraleja más notoria de la fábula es el énfasis en la posibilidad de cambiar y progresar. Un año entero de lucha y sufrimiento por parecerse al personaje que intentaba representar, transformaron al bandido. Había llegado a convertirse en la persona ideal que intentaba ser. El proceso de regeneración no fue ni fácil, porque ningún progreso hacia la realización humana se logra sin esfuerzo y constancia. Todo un año de esfuerzo, de lucha, de tensión, de sufrimiento, de energía. Pero el esfuerzo se vio recompensado. El ladrón aprendió la bondad y la generosidad, la compasión y la bondad. Todo un asesino llegó hasta consolar a los tristes. Aquí se obró un prodigioso cambio, una prodigiosa transformación, no solo física, sino sobre todo en cuanto a los rasgos de personalidad. Poco a poco, paso tras paso, el yo real del bandido se fue aproximando al yo ideal. El bandido no solo mereció el perdón, sino que se hizo acreedor al cariño de la princesa. La sucesión al trono del imperio, en una palabra, a la autorrealización personal y a la felicidad. Fue el triunfo de lo mejor del ser humano, que se encuentra, tal vez muy profundamente escondido y deformado en lo profundo de todo ser humano, aun del asesino y fascineroso. Nosotros, que en algunos de nuestros malos comportamientos hemos imitado al ladrón, tal vez no siempre escogemos el camino de la regeneración por la que él optó. Optamos por la línea de menor resistencia. Disimulamos, buscamos disculpas, nos engañamos con atenuantes, acallamos la voz de la conciencia y dejamos oscurecer la luz de nuestros principios. Caemos en la trampa de los mecanismos de defensa, especialmente las trampas que nos tienden la negación y las racionalizaciones. Aunque no seas tan afortunado que llegues a casarte con una princesa, ni a ser emperador de China, sí serás una persona auténtica, y así también tú, como nuestro protagonista, recobrarás la armonía interior